Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. ASI es Acción Social Sindical Internacionalista y estamos en la 101.8 de la FM zaragozana. Y recordar que todos nuestros podcasts los podéis encontrar en radiotopo.org y sin más, vamos a empezar con el programa de hoy. Esta musiquilla es kurda, porque vamos a dedicar todo el programa a hablar de Rojava y a una entrevista que le hicimos a Mike Enak de la Fundación de Mujeres Libres de Rojava. Rojava es el Kurdistán sirio, o también se encuentra en el norte de Siria, y ahora está atravesando una situación muy difícil debido a la invasión, a las amenazas de invasión por parte de Turquía. También hablaremos con ella de una lucha tremenda que están llevando a cabo, es que está llevando a cabo el pueblo kurdo, encabezada por Leyla Güven, una diputada del HDP encarcelada ilegalmente por Turquía. Leyla Güven lleva casi 70 días en huelga de hambre, es una huelga de hambre sin fin, para conseguir el fin del aislamiento de Abdullah Öcalan y el inicio de un proceso de paz con Turquía. Y no solo está ella en huelga de hambre, sino también muchos más presos. Pero pronto empezaremos a hablar de esto en la entrevista, que es una grabación que pudimos hacer este sábado pasado, gracias a los compañeros de Azadi Plataforma, que organizaron toda una jornada de solidaridad con Rojava en Barcelona. Y bueno, desde aquí lanzar toda la solidaridad para el pueblo kurdo y empezamos con la entrevista. Kurdanın derdine zanan ver, ben düzler kıldanın. Bueno, pues estamos aquí con Maike Nak de la Fundación de Mujeres Libres de Rojava. Y nada, lo primero de todo, pues darte las gracias por darnos esta entrevista a Lucha Libre. Queríamos preguntarte por... Nos has hablado mucho durante las jornadas de la situación de Leila Guben y otros presos políticos en huelga de hambre. ¿Quién es Leila Guben y por qué es tan importante la lucha que está llevando a cabo? Sí, también digo muchas gracias por invitarme por la radio y que también puedo así... hacer un poco una voz de la lucha de Leila. Leila Guben es una parlamentaria que estuvo sacada de del Parlamento de Turquía. Fue expulsada del Parlamento, ¿no? Sí, y ahora tiene un justicio, pero todavía anda. El 25 es la próxima vez cuando... un juicio del Estado turco contra ella. Sí, claro. Y el 25 de enero es otra vez el encuentro en el justicio, pero no se va a ir porque está en una... huelga de hambre desde 74 días y sí, es una huelga de hambre indefinida. Sí, es una huelga de hambre sin fin para que porque quiere expresar unas bueno, tiene o sea, sus motivos para esta huelga de hambre son, creo que me habías comentado, que eran primero exigir el fin del aislamiento de Abdullah Öcalan, que es el líder del movimiento kurdo, y luego había más, ¿no?, objetivos. Sí, ella también quería especialmente de que otra vez empiezan los diálogos de paz, porque como... sí, es Abdullah Öcalan también está como elegido del pueblo kurdo para hacer el diálogo de paz. Leila Güven dice que ahora en Kurdistán hay una situación de guerra total y que el pueblo sufre mucho, muchísimo, no solamente el pueblo kurdo en Turquía, pero también el pueblo kurdo en Siria. En Rojava. Sí, en Suria del Norte, que es Rojava, que otra vez tiene la... bueno, que ahora otra vez puede ser que Turquía va a hacer un ataque. Y por eso también, bueno, el pueblo está sufriendo mucho, mucha gente está refugiada y no... Refugiada y no... no se puede vivir en su tierra, no se puede vivir en su lugar y está una guerra total que está muy, muy pesada por la gente y que Leila con su acción quiere terminar o por lo menos otra vez andar en un camino, que lo pongo en un camino que también tiene una solución, porque ahora tampoco hay solución, ¿no? Y... no es solo Leila Guben, ¿no? También hay mucha más gente que se ha puesto en huelga de hambre. O sea, ¿nos puedes decir un poco los números? Porque creo que aquí es difícil hacernos a la idea del nivel y el alcance de esta lucha. Sí, Leila, ¿cómo es miembro del movimiento Mujeres Kurdas? Siempre, bueno, ellos avanzan muchas de las luchas y las luchas que también tienen un impacto muy grande por la sociedad y por el cambio también, ¿no? Por el cambio positivo también. Leila dice que, bueno, yo soy una, pero después de mí van a venir miles de personas más. Que pueden también empezar una huelga de hambre sin fin, porque es necesario que se cambie la situación y con esto también ahora son otros 239 personas presos políticos que empezaron la huelga de hambre desde 36 días. Pero también una huelga de hambre indefinida también. También indefinida. Pero también en distintos lugares, no solamente en Turquía, pero también afuera de Turquía, en el norte de Irak, hay un hombre joven, se llama Nasir Yagiz. También está en huelga de hambre ahora 59 días. Está en la ciudad de Sulaimania en huelga de hambre, y es el norte de Irak, que también es un territorio de Kurdistán. Y después empezó un hombre joven también que está haciendo una huelga de hambre en Wales, también sin fin. En Gales. Wales. Reino Unido. ¿O dónde? Es Wales, es un parte del United Kingdom. Ah, sí, vale, sí, uh-huh. Sí. Él se llama Imam Shish, uh-huh. Ahora está 33 días en huelga de hambre, y también el mismo día empezaron 15 personas en Strasbourg para hacer una huelga de hambre. Son personas de todos los lados, también ahí en este grupo es una otra parlamentaria de la HDP, que no más puedo trabajar como parlamentaria, y estuve el peligro que también le quieren tener encarcelar. Y encarcelar. Por eso ahí también hay es un grupo también de representantes de los del movimiento kurdos de Turquía, pero también del movimiento kurdos de Europa. Porque el copresidente del movimiento kurdo de Europa, de los comunes kurdos en Europa, también es en esta lucha. Y bueno, y así sigue. Ahora, desde dos días, también empezó un compañero en Den Haag, se llama Hüseyin Yildiz, para también enseñar que, bueno, los que empezaron en el primero empezaron, pero también nosotros vamos a seguir de hacer esta lucha sin fin hasta que hay una solución otra vez, porque queremos una solución y sí, la situación es así. Y esta lucha ya lleva varios días y ¿ha habido alguna respuesta por parte del gobierno turco o de algún gobierno europeo sobre esto o no? Sí, después de dos meses había una primera reacción del gobierno turco. Ella dan el permiso del hermano de Abdullah Öcalan, Mehmet Öcalan, que se podía ir al cárcel y visitarles. O sea, esta huelga ha permitido el fin del aislamiento de Abdullah Öcalan, que llevaba como dos años, ¿no? Sí. Sin poder, en aislamiento total. Sí. No, son tres años. Tres ahora. Años. Son tres años. No podía ver ninguna persona de su familia, y tampoco no podía ver desde mucho más tiempo sus abogados. Y no puede ver tampoco ninguna visita. Habían varias delegaciones que también quería visitarles para empezar otra vez el diálogo, gente que también está muy conocido, como una delegación en cual también estuve de Bibukchin, sí. La convivida de Murray Bookchin, sí. Y otros, así hay mucha gente que lo quiere ver y también a empezar otra vez un diálogo, pero en este tiempo también es una el estado turco está muy estricto con este lugar y con esta situación y no se quiere cambiar. Por eso también la lucha de que empezó Leila es una lucha muy importante, y también especialmente se necesita gente que también le ayuda con con su lucha, que apoya la lucha y que también hace algo o hace distintas cosas para que puede apoyar la lucha también. ¿Y desde Europa qué acciones se pueden hacer para apoyar esta lucha? Bueno, cualquier cosa, eso depende también para cada una persona que le gusta, qué tipo de lucha le gusta hacer, pero creo que sería muy bien, por ejemplo, que se podrían formar unas delegaciones que se van, por ejemplo, de visitar a Leila. Había una delegación de mujeres que se fue, uno de los parlamentarios también estuvo en la partida de Irlanda, de Sean Fenn. Irlanda, sí. Sí, de Irlanda, y ella, bueno, y un grupo de mujeres derechos humanos de Italia se fueron conjuntos por el cárcel, pero el Estado turco no les dejó entrar. En este tiempo Leila todavía estuvo bien. Ahora la situación de salud es muy mal. Tiene problemas de levantarse, tiene problemas, muchos problemas de concentración, y su situación no está bien. Es crítica, ¿no? Es muy crítica, y tenemos mucho miedo que no va a continuar su vida mucho tiempo, pero sí, es muy crítico. Pero todavía si había delegaciones que serían que querían irse, sería una cosa muy buena. La segunda cosa que se puede hacer claramente es de visitarlos que son en lucha en Estrasburgo. También ahora 33 días no es un poco tiempo. Tienen es un tiempo que también sería bien de tener más soporte. Claro que tiene más soporte porque es en Europa y muchos parlamentarios se fue, muchos grupos feministas, la gente kurda también se fue, pero es necesario que más gente se va, especialmente los grupos que también tienen el mismo sueño como en Rojava, que también quieren un sistema que da una identidad libre por todos los humanos y no solamente por un grupo de humanos, y que termina la opresión de grupos en la sociedad por las otras. Y la situación de Abdullah Öcalan también es muy, muy peligroso, porque cuando su hermano se fue, ha dicho que su salud está bien, pero todavía de ser tanto tiempo en una isolación total, con la luz abierta, noche y día, no tiene... Sí, es una tortura constante. Sí, no tiene una tortura blanca. Sí. No tiene nada, ninguna cosa que está vivo en su... En su espacio. Y había una plantita pequeñita, y esta plantita también lo sacaron de su lugar. Y no puedo escuchar a los pájaros, no puedo ver el sol, no puedo ver las estrellas, y así. Es en una situación que enseña que el Estado turco quiere matar a toda la vida que está... cerca de él, y así también su situación está muy crítica. Bueno, ya que has hablado de Abdullah Öcalan, de Leyla, y que el objetivo de la huelga es iniciar un proceso de paz, porque el pueblo kurdo no puede aguantar más guerra, hemos visto que la situación de Rojava también es muy grave. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿En qué momento se encuentra la Rojava? Sí, pues quería decir dos cosas más. Por, ah, vale, vale. Leyla, porque lo, no lo terminó. Porque te preguntaste si sería bien para apoyarlos. Sí. Apoyarlas. Creo que también sería un apoyo muy lindo que, y también muy fuerte, como una respuesta por el fascismo del Estado turco. Que se podía mandar cartas también por cárcel, y no solamente una vez, pero varias veces, y que también se puede publicar su opinión sobre la situación y de su solidaridad. Así se puede, podría también hacer unos puede hacer un una presión pública, una acción pública, ¿no? Más fuerte. Y también sería muy bien de otra vez adresar los las instituciones que también pueden hacer algo. Realmente, cuando Europa dice que es un lugar democrático con derechos humanos, se podría cambiar la situación, tiene la fuerza también, pero pero prefiere llegar a acuerdos con Turquía. Como sí, también es bueno, Europa y América también son parte del complot contra Abdullah Öcalan, que en poco tiempo va a ser vista, no, 20 años. Que hace 20 años, ¿no? Que se produzco la encarcelación de Abdullah Öcalan debido al complot de estos países. Sí. También, sí, hemos visto que había comunicados de personalidades y activistas tipo Angela Davis, Leyla Halep del Movimiento Palestino apoyando la lucha de Leyla Güven, pero también hemos visto esto público, con lo cual también desde el Estado español también, ¿no?, animáis a que las organizaciones solidarias y revolucionarias, bueno, revolucionarias quizá es mucho en el Estado español decir, pero que se animen a hacer comunicados, ¿no?, y a dar muestras de apoyo, ¿no? Sí, también. Por la cuestión Sí, volviendo a Rojava, que también sí estábamos preocupadas por esa cuestión, porque había amenazas, ¿no?, de invasión, pues queremos saber cómo se encuentra, cuál es la situación de Rojava ahora. Bueno, la situación de Rojava es, por un lado, está muy bien, porque había una revolución, la gente está muy, especialmente las mujeres, han hecho pasos muy grandes para luchar por su libertad y también para liberar la sociedad en general. Con la lucha contra el Estado Islámico, el Daesh, sí. Sí, las mujeres han hecho un... Sí, la situación de mujeres es mucho más mejor, ¿sí? Se escaparon o se lucharon de una situación que estuve completamente de ser una esclava en el sistema de el sistema de Estado Islámico, pero también en una sociedad que antes estuvo muy feudal también. Que era feudal, ¿no? Sí, que también había una sociedad que estuvo muy patriarcal, y ahora se puede ver que por todos los lados las mujeres abrieron sus comunas, sus consejos, todo su trabajo en una forma autónoma. Y con este trabajo, se puede ver que Rojava es un lugar que Es que es una esperanza para el mundo y es un ejemplo también, ¿no?, de organización y de autogestión y de que las mujeres sean el pilar de la revolución, ¿no? Sí, es una flor muy grande que tiene muchos colores y todos los colores ahora brillan en Rojava y así es un lugar que es tiene una creo que tiene una inspiración por todos los movimientos que tienen una idea revolucionaria por todo el mundo. Y bueno, has hablado de la parte buena y la parte mala o de amenaza. Sí, la parte que está que hace un peligro por la gente en Rojava, especialmente, claramente, es otra vez abajo de del litro de Turquía, y porque Turquía dice que otra vez quiere hacer un ataque por Rojava, por el sur y el norte, que no puede aceptar que ahí hay un espacio libre, un espacio muy grande con millones de personas libres, y que también tiene mucho miedo de este espacio porque es el contrarresario del sistema de Turquía que ahora las que escuchan también lo siguieron probablemente, que en los últimos años estuvo más y más una dictadura de Erdogan. Y sí, hablando de Turquía y de la situación tan complicada, justo ahora esta semana se ha cumplido un año de la invasión turca a Afrin, ¿no? Una invasión de que Afrin era un territorio que formaba parte de Siria y sin embargo Turquía y sus mercenarios islamistas invadieron la región. Y no sé si nos puedes contar algo sobre, bueno, invadieron la región y ningún país occidental hizo nada para evitarlo. No sé si nos puedes contar qué significaba Afrin para Rojava y cuál es la situación ahora también de Afrin. Uh-huh. Sí, bueno, la situación, Afrin estuvo un lugar donde el nivel de la revolución estuvo muy alto. Mm. En el movimiento kurdo estamos hablando de la masa que está organizada y que es una masa revolucionaria, un pueblo revolucionario. Y de Afrin podemos decir eso en todo el lugar de la economía, de la educación, del nivel de autodefensa, del nivel de crear un sistema un sistema que tenía una igualdad de género, de pueblos, de religiones, esto estuvo a un nivel muy alto. Y también era una región que acogía muchos, o sea, que más o menos vivió en paz durante toda la guerra siria, ¿no? Y que acogió muchos refugiados que venían de otra parte de Siria, sí. Y que también es una región muy rica en recursos, uh-huh, naturales. Sí. Es una región muy rica y también no solamente en Afrin, pero también por los otros lados de Siria del Norte y Rojava, estuvo un apoyo muy grande para la gente que sufrieron de la guerra, ayudándoles con alimentarios y con ropa y todas esas cosas que vinieron de su producción. También. Y así, sí, ahora, bueno, después de esto un tiempo, después este año antes, estuvo una guerra muy, muy peligrosa por la gente porque Turquía no puede hacer un ataque en la tierra. No puede hacer un ataque por tierra. No tiene la fuerza de hacer una guerra contra las fuerzas defensas, contra el Yota, no tiene fuerza para hacer, para atacar, para llevar una guerra contra las autodefensas kurdas. Sí. Las fuerzas de protección, de las unidades de protección del pueblo, ¿no? Que se llaman así. Uh-huh. IPG e IPJ, unidades de protección de la mujer. Sí. No tiene esta fuerza, y lo sabía bien, y por eso, ¿qué ha hecho? Se reunió todas las armas que los dan sus soportes de la NATO, y o sea, la OTAN, ¿no? La NATO es la OTAN, sí. Sí, para hacer un ataque del aire. Sí. Y este ataque del aire estuvo muy fuerte, y también utilizaron mucha técnica de guerra, como de terminar el contacto de teléfono, el contacto de... Sí, de transmisiones, comunicaciones. Sí, y así, y también otras cosas técnicas que no más funcionaron. Y eso estuvo un peligro muy, muy grande, porque así tampoco se podía organizar muy bien contra este ataque del aire. Y las fuerzas de autodefensa en este tiempo han dicho que querían que la gente de Afrin se va fuera de Afrin, porque no lo más puede proteger. Estuvieron en 300.000 personas en Afrin. 300.000 refugiados. Y ahora son, sí, más o menos 300.000 refugiados. Y este es, y Turquía también ha hecho el promiso por la gente que antes estuvo peleando por el Estado Islámico, que cuando se reúnen con Turquía y con las fuerzas militares de Turquía, que pueden vivir en este lugar. Ah, claro, o sea, Turquía llegó a un acuerdo con fuerzas del Estado Islámico para que les ayudaran a invadir esta región, ¿no? Sí. Y Turquía, por lo que nos acabas de comentar, también llegó a un acuerdo con los países de la OTAN, que bueno, Turquía es el segundo país de la OTAN, para poder bombardear esta región que pertenece a Siria. Sí, porque también es una violación de derechos del pueblo. De los pueblos. No había ningún ataque de parte de Rojava por Turquía. Siempre había ataques de Turquía por Rojava también, para hacer una provocación para que la gente también ataque a Turquía, pero estuve muy disciplinados en este censo, y por eso nunca han hecho un ataque. Cuando Turquía crucía la frontera estuvo otra cosa, pero nunca ataque a Turquía, y por eso estuvo una violación de los derechos del pueblo, y sí, el resultado es que hay mucha gente que ahora está viviendo en campos de refugio. El apoyo que antes han hecho por la gente que estuve cerca de Afrin ha hecho también ha creado una amistad con mucha gente de árabes que estuvieron en una situación difícil, y ahora en este tiempo también se pueden los ayudan a los kurdos que pueden vivir en sus lugares y en sus areales, y así está una sí, empezó una nueva un nuevo tipo de amistad también. We'll be right back. Y bueno, al final la invasión de Afrin también se debió, ¿no?, a un acuerdo de las fuerzas internacionales que no hicieron nada para impedirlo, y ahora nos encontramos en una situación parecida porque Estados Unidos ha decidido retirarse de Rojava, del norte de Siria. ¿Y cómo veis vosotros esta retirada o la actuación de las fuerzas internacionales de la coalición contra el Estado Islámico? ¿Qué opináis de esto? Bueno, las fuerzas internacionales son fuerzas de estados y claramente todos los estados tienen su forma de actuar y son actuando siempre en la mentalidad de su profito. De su beneficio. Sí, de su beneficio. Y por eso, bueno, el movimiento y también las fuerzas de defensa lo tienen muy claro que claramente son actuando en su mentalidad, ¿no? Que son actuando en el beneficio que quieren como un estado nacional de su lugar, ¿no? Y cualquiera de ellos sería los Estados Unidos o sería Rusia o sería Siria también, pero así es. Pero por el otro lado también se necesita entender la situación. El movimiento kurdo no más es el movimiento de 20 años antes. Es una fuerza muy grande y también esta fuerza ahora tiene un estatus que está distinto de antes. Pero tiene un interés muy grande, quiere una solución en este lugar y quiere también que los estados tomen su responsabilidad también de los dichos que hacen sobre la democracia y no sé qué. Bueno, no los creen mucho, pero todavía que toman la responsabilidad por los dichos, los dichos que hacen. Eso es por un lado. Por el otro lado, especialmente en el tiempo de Kobani, había un peligro muy grande por la gente en Kobani y también en la gente de todo el norte de Siria, en Rojava, pero Rojava es un parte pequeño, porque ahora ya el confederalismo democrático que se estableció en Siria del Norte se creció mucho más, ¿no? Sí. También tenemos muchos ciudades arábicos que son también parte de este sistema, muchos cristianos que viven en esta región había la intención de la autoadministración de proteger su gente. Y sabía que y también necesitaba tiempo para arreglar unas cosas como arreglar una economía que está independiente de otros estados. Claro, porque Rojava está bloqueada totalmente económicamente y todo, sí. Sí, sí, es un lugar muy rico, tiene muchas recursos, tiene wheat, tiene no sé qué es wheat, pero trigo, agua, sí. Tiene petróleo, así tiene muchas posibilidades de crear una economía que está estable en sí misma, ¿no? Y esto estuvo muy necesario de hacer una economía o crear una economía que es tan estable y para eso también necesitaba tiempo. Ahora la economía está estable y la situación se cambió un poco, pero siempre también fue el peligro que Turquía va a hacer otra vez ataques. Por eso la tercera causa para trabajar conjuntos en la coalición contra el Estado Islámico. Estado Islámico, estuvo que proteger su gente de tener más ataques de Turquía, cuando también todo el tiempo habían ataques del sur del Estado Islámico y también ataques del Estado Suri, de Siria. Siria, sí. Y así eso estuvo en los estuvo una cuestión táctica, pero claramente también sabiendo que no se puede confiar mucho tiempo, especialmente no en tiempo largo, que es una amiga, es una ayuda, o tampoco que es una amistad, ¿no? Pero esos estuvieron las causas, y para tener esta coalición también se podrían proteger millones de personas que también siempre estuvieron en el peligro. Y ahora que la coalición ha decidido ya retirarse de Rojava, sobre todo Estados Unidos, que ha decidido irse, ¿cuál es vuestra esperanza? Porque los kurdos siempre tienen, ¿no?, tienen un dicho famoso que es el único amigo que existe son las montañas. Sí. No sé si pensáis que a lo mejor manifestaciones internacionales o algo así pueden ayudar, o porque realmente la situación que hay ahora allí es muy difícil. Casi se podría hablar de que si Turquía entra en Rojava se producirá un genocidio. Entonces no sé qué, o sea, ya sabemos que la situación es complicadísima, pero qué opináis sobre esto, qué acciones pueden ayudar. O bueno, nosotros creemos en la amistad de los pueblos, creemos en la amistad de las fuerzas revolucionarias, creemos especialmente en la fuerza de las mujeres que pueden cambiar este mundo, y eso es una cosa que creemos mucho, y también tenemos mucha esperanza. Experiencia de en esta forma, y por eso los estados que son en contra de los kurdos no serían con tanta fuerza si la gente que vivía en los lugares de esos estados se irían más fuerte en la lucha contra sus estados, ¿no? Y diciéndolos que son haciendo una política que no lo pueden aceptar, porque es una política que abre la fuerza de Turquía para continuar con su mentalidad genocida contra los kurdos, y no solamente contra los kurdos, pero todos los pueblos que tienen, o las movimientos que tienen una intención democrática, ¿no? Y bueno, ya es una pena porque se va agotando el tiempo, ¿no? Pero formas parte del movimiento de mujeres kurdo, y más concretamente de la Fundación de las Mujeres Libres de Rojava, o Kongreja Start, no sé si lo he pronunciado bien. Y bueno, cuéntanos qué hacéis, cuál es vuestra función en Rojava y qué proyectos estáis llevando a cabo ahora. Sí, bueno, el movimiento de Mujeres Kongreja Start es un movimiento que está trabajando con millones de mujeres en Siria del Norte, con mujeres de toda identidad, de todas las éticos, de etnias, de todas las religiones, y está creando un movimiento que cada día está luchando por la libertad, y cada día también está entendiendo cómo se puede crear esta libertad. En su lucha también lo entiendo, ¿no? Porque en la lucha se crea la libertad también. Se crece también la libertad, y por eso está creado en un lugar en el cual tiene más de 3.000 thousands, es mil, ¿no? Sí, sí. 3.000 comunas, y de estas comunas tenemos un sistema de consejos. ¿Consejos? Sí. Consejos, y desde estos consejos también hay consejos de la región. Sistema de Rojava está separado en tres regiones: es el de Afrin, es el del río Eufrat, el Eufrates, es Firat, Eufrates. Y del cantón Gizide. Esos son los tres cantones. Ah, y Kobane, ¿no? ¿Cómo? No, Kobani es parte del Eufrates. Ah, o sea, el cantón del Eufrates, vale. No solamente tiene la ciudad de Kobani, pero también de Minbich y Tel Aviv, y así son varias ciudades. Sí, por eso sí, se crea un sistema que se puede expresionar en su sistema, y también que tiene la puede expresar también el deseo de la gente que quiere, ¿no? Es un sistema de democracia directa, más o menos, o sea, de abajo arriba, de comunas, consejo regional. Sí, claro. Pero especialmente, bueno, es tenemos todas las comunas, pero también hay unas decisiones que no puedes tomar en la comuna, porque no es solamente un tema que toca a esta comuna, pero también toca probablemente a 100 comunas, ¿no? Y así depende del tema o del nivel de tema, cómo se van a poner las decisiones. Una cosa, cuando hablas de comuna, ¿de cuánta gente estamos hablando, más o menos? ¿Cuánta gente hay en cada comuna, más o menos? Bueno, son 100, 200, 300 personas en una comuna. Y entonces, dentro de los consejos y de las comunas, hay diferentes... ¿Qué hacen esos consejos y comunas? O sea, ¿cómo se organizan? ¿Cómo organizáis en una revolución todas las necesidades que hay de, yo qué sé, comida, salud, educación, agua, electricidad? Sí, se organizan en comisiones de autodefensa, de educación, de salud, de ecología o economía. Y bueno, también tienen un sistema de justicia para que cuando hay problemas entre la gente, que se puede resolver también entre la gente, y no es necesario de irse por un justicio del Estado. Sí, ahí también están haciendo un trabajo muy importante para otra vez también crear la solución entre la gente. Sí, en el tiempo de primero no había ninguna, no había nadie que ayudaba a la gente ahí, ¿no? El Estado estuvo afuera, no había ayuda de afuera. Con esta situación también había la posibilidad de crear todo su mismo. Todo nuevo, o todo por sí nuevo, mismo. Sí. Todo nuevo, todo mismo, todo por su mismo, como escuelas, un sistema muy grande de cooperativas, un sistema de juicio alternativo. Sí, y cualquier cosa que puedes pensar está ahora organizando de las fuerzas democráticas de las bases. Los municipales, por ejemplo, todo está organizado del pueblo su mismo. El otro día contabas, ¿no?, una cosa muy interesante, que era que la salud, que antes ya estaba, pues había que pagar al médico, y el conocimiento, bueno, los que tenían cierto conocimiento para administrar la salud, pues eran todo hombres que habían podido ir a la universidad y que además les tenías que pagar, y que eran las propias comunas y sobre todo las mujeres habían organizado su sistema sanitario y este era gratuito. Uh-huh. Y más o menos como que toda la comunidad estaba involucrada en suministrar salud y en tener conocimientos, ¿no?, para poderse apoyar mutuamente. Uh-huh. Esto, o sea, es, no sé, ¿es esto así también para la educación? Sí. Para el sistema eléctrico. Uh-huh. O sea, todo es comunal y se intenta que sea gratuito. Sí, especialmente que se cambió mucho. Antes las mujeres no estuvieron en el trabajo afuera de la casa. Uh-huh. Y ahora, las mujeres tienen la experiencia de organizar toda la vida porque son haciendo eso por la familia todo el tiempo. Así tienen una experiencia muy grande cómo se puede crear una vida alternativa, porque la vida de las mujeres muchas veces en realmente, especialmente en las estructuras feudales, no es capitalista. No tiene la idea de profitar de algo, ¿no? No tiene la idea de beneficiar y ganar dinero y tener poder o estas cosas. La mujer, especialmente la madre, siempre tenía la ambición que todas las miembros de su común, de su familia, que viven bien y que pueden crear una vida buena. Y eso estuvo un potencial muy grande para crear un sistema alternativo. Cuando las mujeres se enrollaron en la lucha, en este trabajo, y empezaron a tomar medio de todo el trabajo, porque es una organización autónoma, pero también en las partes mixtas, siempre en la media de la gente son mujeres, y también en las posiciones de representación, siempre hay una mujer y un hombre. Así, ahora el control de las. Hay un control de. Hay un control de género también, para que no se puede abrir otra vez una mentalidad de patriarcal. Bueno, desgraciadamente ya casi no nos queda tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más. Desde aquí, desde Radio Topo, sí que queremos, bueno, primero darte las gracias por hacer el esfuerzo de hablar en castellano, porque sabemos que que no es tu lengua materna y que te cuesta mucho hablar y, o sea, que te damos doblemente las gracias por eso. Y como tenemos que ir acabando, desde Radio Topo y el programa de Lucha Libre, también, bueno, pensamos que todo lo que nos has contado es impresionante, o sea, solo oír hablar de que hay 260 presos en huelga de hambre indefinida, que Leila Guben está en huelga de hambre indefinida y lleva 74 días para tratar de obtener una solución de paz para Kurdistán, pero que no solo para Kurdistán, que también es una solución de paz para todo el mundo, ¿no? Porque si la revolución de Rojava o Rojava se mantiene viva, es una victoria para todos los pueblos revolucionarios del mundo. Y no solo eso, todo lo que nos has contado del trabajo que se está llevando allí, sobre todo encabezado por mujeres, de intentar crear una sociedad basada en la democracia directa, la igualdad entre hombres y mujeres, la ecología, intentar crear un sistema de salud, de vivienda gratuito, o sea, socialista al fin y al cabo, pues nos parece una tarea titánica y además todo en medio de la guerra y con la amenaza de Turquía. Así que desde aquí solo queremos expresar nuestra total solidaridad y que la radio está abierta para cuando queráis y para seguir difundiendo vuestra lucha. Y bueno, volveros a dar las gracias también, bueno, dar las gracias también al pueblo kurdo por la lucha y sacrificio, que desde aquí opino que es un sacrificio una lucha por la humanidad, no solo por el pueblo kurdo. Sí, también quiero decir gracias por invitarme y sí, es así. Y creo que de esta lucha también se puede aprender que cuando una persona, un movimiento quiere crear libertad, que lo sueña muy, muy grande, y de este sueño también se organiza, que puede también tener en el resultado sus sueños, ¿no? Y que con esto, por eso Rojava está un ejemplo muy grande. Todavía se necesita mucho de hacer, pero es un ejemplo muy grande que cuando las mujeres, los hombres son soñando el sueño de la libertad, que también lo pueden seguir un día. Bueno, pues desde aquí toda la fuerza del mundo para la lucha del pueblo kurdo y gracias otra vez por estar con nosotras aquí. Sí, también muchas gracias y saludos a todos los compañeros y compañeras. Babu har har kum kuvadıcı.